Llevo tiempo buscándote, baby, dame la luz. Estoy loco por joder todo tu cuerpo. No hay nada malo en ser del barrio. DJ Acaparamiento. Vea, pero no la toqué. No la toqué. Compa, no se equivoqué. No se equivoqué. La sensación del bloque. Somos, baby. Nunca pierde el enfoque. Ella se puso más buena. Más buena. Se fue pa' la calle, no quiere problema. No quiere problema. Puede comprarse un par de botellas. Que va a celebrar que ella está soltera. Ella está soltera. Después que la dejaron se puso más buena. Se va por la calle y no quiere problema. Voy a comprarse un par de botellas. De que va a celebrar que ella está soltera. Soltera, soltera. Legal. Ella se puso más buena, las nalgas le crecieron. Ya no eres tú quien le junta crema. Y cuando lo hacemos, qué rico le suena. No se sale del esquema. Me llama por Instagram, que le gusta mi piquete underground. Que al otro combo lo tenemos enterrado. Los que te sonaban ahora suenan apagado, ahogado. Baby, te paso a buscar. Después de las 3, tenemos la 15. Que me compre. Dile a tu amiga que venga a las 3. Yo la voy a esperar. Yo sé que quieren. Te paso a buscar a las tritores. Que voy a devorar las clitores. Tú lo vas a disfrutar, vas a gritar, oye. Tú lo vas a saborear, vas a gritar, oye. So, baby. Siempre viene vestida Fendi, oh yeah. My baby, un puro a tu nombre vine y prendí, oh yeah. Ella se puso más buena, más buena. Se va pa' la calle, no quiere problema. Fue a comprarse un par de botellas. Y que va a celebrar que ella está soltera. Ella está soltera. Después que la dejaron se puso más buena. Se va por la calle, no quiere problema. No quiere problema. Fue a comprarse un par de botellas. ¿De qué va a celebrar que ella está soltera? Soltera, soltera, legal. Soltera, bonita, todo el mundo la ve. Y del amor ella no quiere saber. Le llama a su amiga por un party de tres. Que le tira, ella no quiere caer. Desde que está soltera, nadie da detalle, yeah. Se puso modelo, fuck it, mi pare, yeah. Y se le tira, probable que falle, yeah. Ella está soltera. Ella se puso más buena. Se fue pa' la calle, no quiere problema. Fue a comprarse un par de botellas. Que va a celebrar que ella está soltera. Que ella está soltera. Después que la dejaron se puso más buena. Se va por la calle y no quiere problema. No quiere problema. Voy a comprarse un par de botellas. ¿De qué va a celebrar que ella está soltera? Que ella está soltera. Legal. Este es KK. DJ Roland, dale play. Legal. Legal. Dímelo, mo. Lil Boy, estilo caro. Ellos Pizza. El MG.